pipichichi. Knock, knock, knock. No provoque pipichichi. Sé que tienes tu marido, que le gusta el béisbol. Y yo soy muy aguerrido, para eso de meter gol. Pita, pum, pita. Yo quiero acariciarlo, sentirlo, apapacharlo, como lo hace Marilu. Sí, sí, sí, sí, provoco tu pichichi. Sí, sí, sí, sí, provoco tu pichichi. Yo solo tengo un pichichi y no lo puedo prestar, porque mi mujer es brava y hasta me puede matar. Tiene varios.